La semana comienza el 7 de enero y tal día como este, en 1610, Galileo Galilei observa cuatro de las lunas de Júpiter a través de su telescopio. En 1714 se patenta la máquina de escribir, que se fabrica años después. En 1768 nace José I de España, Pepe Botella, rey de nuestro país. En 1929 aparece Tarzán, una de las primeras historietas de aventuras, y en 1990 la Torre de Pisa es cerrada al público debido a problemas de seguridad. Un día más tarde, el 8 de enero de 1642, fallece Galileo Galilei, matemático, físico, astrónomo, inventor e intelectual italiano del Renacimiento. En 1914, el Middlesex Hospital de Londres utiliza el radio para tratar el cáncer. En 1924, un real decreto suspende en España la inmunidad parlamentaria. En 1942 nace Stephen Hawking, físico británico, y en 1959 Fidel Castro entra en La Habana con sus tropas, consolidando el triunfo de la Revolución Cubana. Y vamos a recordar ahora el éxito de un artista que hace 10 años triunfaba gracias a una canción que, como su propio título rezaba, nos hacía sentir bien a todos cada vez que la escuchábamos. Se trata de Aileen Regina Edwards, una canadiense más conocida como Shania Twain, que en 2003 cantaba una de sus composiciones más famosas, I'm Gonna Get You Good, todo un número uno. Let's go. Don't want you for the weekend. Don't want you for a night. I'm only interested if I can have you for life. No need to be you good. Yeah, I've already planned it. Here's how it's gonna be. I'm gonna love you and you're gonna fall in love with me. Yeah. So don't try to run, honey. Love can be fun. There's no need. Vamos a comenzar ya nuestro repaso a nacimientos de artistas con uno de los más veteranos de esta semana. Estás escuchando Sol de Ayer con Carlos de San. Y hablamos de David Robert Jones, músico, compositor de rock británico que ha ejercido a su vez de actor, productor, discográfico y arreglista, más conocido como David Bowie. Nació el 8 de enero de 1947 y es una figura importante de la música popular durante más de 5 décadas. Bowie es considerado un innovador, en particular por sus trabajos de la década de los 70 y por su peculiar voz, además de la profundidad intelectual de su obra. A pesar de haber lanzado un álbum homónimo y varios sencillos antes, Bowie consiguió notoriedad en julio de 1969 cuando su sencillo Space Oddity llegó al top 5 de la lista británica de sencillos. Después de 3 años correspondientes a una etapa de experimentación, resurgió en 1972 en plena era del glam rock con su extravagante y andrógino alter ego Ziggy Stardust gracias a su exitoso sencillo Starman. David Buckley, su biógrafo, describe el impacto de Bowie de esta época diciendo que retó al núcleo de la música rock de la época y creó posiblemente el personaje más importante de la cultura popular. La relativa corta vida de Ziggy probó ser solo una faceta de una carrera marcada por continuas reinvenciones, innovaciones musicales y presentaciones visuales de todo tipo. David Bowie cumple esta semana 66 años. Y vamos a celebrar a continuación el cumpleaños de un artista que fue conocido solo por una canción en la década de los 90, pero que seguramente te agradará traer a tu memoria. Se trata de Alexander Nestor Hathaway, que nació el 9 de enero de 1965 en Trinidad y Tobago y que es un músico de house alemán, más conocido obviamente como Hathaway. Su mayor éxito fue el What is Love, la canción que escuchas de fondo, que se convirtió en una canción muy popular en toda Europa después de su lanzamiento en 1993. Hathaway no tuvo otro éxito mayor en Norteamérica, aunque su álbum debut tuvo cuatro sencillos que se transformaron en éxitos europeos, como Life, Mama's House, I Miss You y Rock My Heart, además de este What is Love. Apareció asimismo en el reality show The Comeback en Alemania durante 2003 y también en un show similar en Inglaterra, así como en la versión estadounidense de ese show en 2005. En este mismo año lanza un nuevo sencillo llamado Spaceman y un álbum titulado Pop Splits en Alemania, y en 2010 reaparece con un nuevo sencillo llamado You Gave Me Love. Pero nos quedamos con su canción más conocida para celebrar el 48 cumpleaños de Hathaway. Vamos a seguir retrocediendo en el tiempo y nos quedamos en 1994 con un dúo musical que en su momento estaba formado por Alberto Comesaña y Cristina del Valle, siendo ahora esta última junto con Manu Garzón los actuales componentes del dúo. Su mayor éxito lo tuvieron en la década de los 90 y nos vamos a centrar en una canción del año 1994 con un disco titulado La Última Tentación. Hablamos de Me Haces Tanto Bien, de Amistades Peligrosas. Volviera a nacer, repetiría. si volviera pediría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego, la sangre hierve o no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera, ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien. Na na na na na, na na na na na, na na na na na. Enséñame a bajar tu cremallera, ya sabes dónde voy. Ya sabes que he pasado la frontera, arrancando algún botón. Que tú ya sabes que te pido más madera y te pides más nivel. Ya sabes cómo mantener la hoguera, ya sabes cómo sabe ya mi piel. Que tú me quemas con la punta de tus dedos, tus manos en mi piel. Me quemas con tu lengua que es de fuego, la sangre hierve, no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera, ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien. Me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien. Na na na na na, na na na na na. Seguimos repasando otros acontecimientos. El 9 de enero de 1316, Felipe V se convierte en rey de Francia y Navarra tras la muerte de su sobrino Juan I. En 1324 fallece Marco Polo, explorador italiano. En 1863 se inaugura el metro de Londres, primer ferrocarril subterráneo del mundo de 7 kilómetros de longitud. En 1923 Juan de la Cierva realiza el primer vuelo en autogiro por Madrid. Y en 1954 IBM presenta en Nueva York la primera calculadora de circuitos integrados o cerebro electrónico. Un día más tarde, el 10 de enero de 1862, fallece Samuel Colt, inventor del tipo de revólver que lleva su nombre. En 1877 se establece en España el servicio militar obligatorio, 4 años de servicio activo y 4 en la reserva. En 1929, primera aparición de Tintín, la famosa historieta de Hergé. En 1971 fallece Coco Chanel, diseñadora francesa, y en 1983 astrónomos británicos descubren un nuevo pulsar con una capacidad energética mayor que la del Sol. Vamos a proseguir en la buena senda de pop en nuestro idioma y nos quedamos con uno de esos grupos que triunfaron gracias a un solo éxito. En esta ocasión nos trasladamos hasta Cantabria con un grupo formado por Carmelo López, Alberto López e Ignacio Izcoa. Un grupo de pop melódico y poderoso y también muy atractivo a la primera escucha, que tenía todos los ingredientes para triunfar, y así lo hicieron. En 1989 rezaban Entre tú y yo y lograron ser todo un número uno de popularidad. ¿Recuerdas esta preciosa canción de El Norte? Thank you. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida, todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de Sant. Y así, sin comerlo ni beberlo, nos hemos plantado en el ecuador de nuestro programa, de esta entrega de Sol de Ayer, que abarca el periodo comprendido entre el 7 y el 13 de enero. Ya sabes que tienes un blog a tu enterísima disposición, al cual puedes entrar tecleando lo siguiente en la barra de direcciones de tu navegador predeterminado: sol-de-ayer.blogspot.com, o también a través del Google, introduciendo las siguientes cuatro palabras: Sol de Ayer Radio, separadas, sin guiones, si nuestro blog aparece entre los cinco primeros resultados de la búsqueda, si no, en el primero de la misma. ¿Y allí qué podrás encontrar? Te preguntarás. Los programas que ya han sido emitidos, este en concreto, unas horas después de haber sido difundido, así como información concerniente a las ediciones que están por venir y la posibilidad de que nos dejes tu comentario, bien a través de nuestras entradas, haciendo comentarios, o por mediación del correo electrónico que te facilito: soldeayer, todo junto, soldeayer@gmail.com. Te estamos esperando en nuestro blog. ¡Anímate! Vamos a celebrar el cumpleaños de nuestro invitado más veterano. Se trata de Roderick David Stewart, que nació el 10 de enero de 1945 en Highgate, en Londres, durante la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de Rod Stewart. Su familia es escocesa y es el menor de cinco hijos. Se ha estimado que las ventas de sus discos llegarían a un total de 150 millones de copias, haciéndolo uno de los artistas que ha vendido más álbumes en toda la historia de la música. No en vano, en 2001 recibe la concesión del Diamante de la Música del Mundo. En sus 61 sencillos, 31 han estado dentro del top 10, de los cuales 6 han ganado la posición número 1. Fue votado en la posición 33 de la encuesta de la revista Q Magazine en los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, mientras que la revista Rolling Stone aparece en la 59. Su canción Young Turks, que es la que escuchas de fondo, también forma parte de un videojuego. Algunas de las canciones más conocidas de Rod Stewart son Maggie May, You Wear It Well, Sailing, Tonight's the Night, I Don't Want to Talk About It, Hot Legs, Die I Think I'm Sexy, Downtown Train, Some Guys Have All the Luck, Young Turks, que es la que suena de fondo, This Old Heart of Mine, Forever Young, My Heart Can't Tell You No, Rain of My Heart, Baby Jane, Stay With Me y muchas más. 68 años, 68, que cumple esta semana Rod Stewart. un día más tarde, de algunos años también más tarde, nace Mary Jane Blige, en el barrio de Nueva York. El 11 de enero de 1971 nace Mary Jane Blige, cantante de R&B contemporáneo, soul y hip hop, influida sobre todo por Chaka Khan, Aretha Franklin y Anita Baker, entre otras muchas figuras de la música soul. A pesar de que nació en Nueva York, pasó parte de su infancia en Savannah para en su juventud volver a Yonkers, en su ciudad natal. Cuando vivía en White Plains de Nueva York, se grabó en un karaoke cantando el tema de Anita Baker, Caught Up in the Rapture. La grabación resultante fue enviada a Andre Harrell, gerente de Uptown Records, por el padrastro de Mary. Se quedó impresionado por su voz y la contrató para que hiciera los coros a un famoso cantante, y en 2005, que es el año clave de su carrera, ve la luz de Breakthrough, un nuevo trabajo de estudio que consiguió posicionarse en el número uno del Billboard, al igual que su primer single, Be Without You, al que continuaron No One Will Do y la versión del tema de U2, One, junto a Bono, que es la canción que suena de fondo. El álbum fue certificado 3 veces de platino gracias a sus 3 millones de ejemplares vendidos solo en los Estados Unidos. Recibió 8 nominaciones al Grammy, incluyendo canción y álbum del año, de los cuales se llevó 3: mejor interpretación vocal R&B por un artista femenino, mejor álbum de R&B y mejor canción R&B. También en 2005, coincidiendo con su consagración gracias a The Breakthrough, sale a la luz, tras una serie de retrasos, un álbum recopilatorio donde se darían cita a algunos de sus éxitos más importantes, junto a colaboraciones de lujo y rarezas. Algunos de los artistas que la acompañan en este trabajo son Wyclef Jean, George Michael o el ya célebre tema One de U2. Cabe destacar que en este recopilatorio pasa por alto la mayoría de los temas que el artista interpretará en su primera época. Mary J. Blige, esta semana cumple 42 años. Vamos a escuchar a continuación un tema de un compositor español nacido en Castejón, en la provincia de Cuenca, que ha sido versionado por artistas tan variopintos como Marc Anthony, Ricardo Montaner o Daniela Romo. Y nos pregunta por el pretendiente de una chica. Pregunta su forma de ser, sus aficiones, a qué se dedica. Que te lo pregunte él mismo, José Luis Perales. ¿Y cómo es él? Los éxitos de tu vida en Sol de Ayer. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es?

que lleva más de 50 años en esto de la música y que logró formar parte de una de las bandas pioneras de la música española en los 60, llamada Vicky y los Tonys, con los que editó alrededor de 30 sencillos y 5 LP. En 1972 triunfaba gracias a una armónica que incluía en su canción, ya que se hacía llamar el chico de la armónica. ¿Sabes de quién estamos hablando, verdad? Se trata del gran Mickey. ¿A dónde vas? Ojos tristes al mirar. ¿A dónde vas? Sin amigos, sin hogar. Escucho al muchacho tocar esa triste canción, pero nadie se vuelve. Escucha cómo toca al pasar esa triste canción con su armónica de amor. ¿A dónde vas? Solitario en la ciudad. ¿A dónde vas? Caminando sin andar. Escucho al muchacho tocar esa triste canción, pero nadie se vuelve. Escucha cómo toca al pasar esa triste canción con su armónica de amor. Para ti, para mí, suena ya. Pasar ya a terminar de celebrar cumpleaños de artistas y nos vamos a quedar con la Benjamina del grupo. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de Sant. Hablamos de Victoria Louise Lott, que nació en Londres, Inglaterra, Reino Unido, el 12 de enero de 1991. Cantante, compositora, bailarina y actriz, más conocida como Pixie Lott. Pixie Lott nació en Bromley, al sureste de Londres, en Inglaterra, y su madre le dio el sobrenombre de Pixie porque era una pequeña nena linda que parecía un hada. Su padre es un agente de bolsa y su madre ama de casa. Tiene asimismo un hermano mayor y una hermana y actualmente vive en Essex, al este de la ciudad de Londres. Después de empezar a cantar en la escuela de su iglesia, Lott asistió desde los 5 años a la escuela Italia Conti Associate Saturday y luego su familia se trasladó a Essex y fue a la escuela principal que le concedió una beca. Durante sus años de estudiante, apareció en una producción del London Palladium y en la BBC número 1 participó en el programa The Sound of Music. A la edad de 14 años, formó parte de los coros en la grabación de la ópera de Roger Waters, Saira. A pesar de perderse tiempo en la escuela porque ya estaba grabando su último álbum, Lott consiguió sobresaliente para su certificado. Su álbum debut, Turn It Up, fue lanzado en septiembre de 2009 y alcanzó el número 6 en las listas de álbumes del Reino Unido y ha sido certificado doble platino después de pasar un tiempo en las listas de éxitos. Una de esas canciones es Cry Me Out, que es la que escuchas de fondo. Pixie Lott cumple esta semana 22 años. Por último, hacemos el recordatorio del aniversario de Per Håkan Gessle, nacido en Halmstad, en Suecia, el 12 de enero de 1959, compositor, músico y cantante sueco conocido mundialmente por formar parte del dúo Roxette y el grupo sueco Gyllene Tider. Fue el principal fundador de este último grupo en 1979 y junto con su amiga y cantante Mary Fredriksson fundó Roxette en 1986. Asimismo participó con el cantante sueco Nils Hellberg en el proyecto The Lonely Boys. Hasta 2009 ha lanzado 5 discos en una exitosa carrera en solitario. Per Håkan Gessle, que cumple esta semana 54 años y que podemos escuchar en canciones de Roxette como How Do You Do. terminamos de repasar ya las efemérides histórico-culturales. El 13 de enero de 1532, una real cédula firmada en Sevilla prohíbe marcar a los indios con hierros candentes. En 1610, Galileo Galilei descubre Calixto, el cuarto satélite de Júpiter. En 1854, Anthony Foss obtiene la patente para el acordeón. En 1930, Mickey Mouse debuta en las tiras cómicas. En 1998, el grupo español El Último de la Fila anuncia su definitiva disolución. Y en 1999, Michael Jordan deja la NBA. No tenemos tiempo para más, debemos poner punto final a esta entrega de Sol de Ayer que abarcó el periodo comprendido entre el 7 y el 13 de enero y lo vamos a hacer con los cuatro de Liverpool, los Beatles, con el primer sencillo del sello discográfico de la formación Apple Records, allá por 1969, en el invierno de la temporada 68-69, Hey Jude era todo un éxito en nuestro país. Saludos de Carlos de San, volvemos dentro de 7 días con más efemérides musicales y no tan musicales en Sol de Ayer. Hasta entonces, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey próxima semana proseguiremos nuestro viaje en Sol de Ayer. ¡Te esperamos! Fin del programa.